Yo nunca pensé que un día lloraría por este amor, y menos que pagarías mi cariño con dolor. Y hoy estás aquí a mi lado, nomás para verme así, con lágrimas en mis ojos, lágrimas de amor por ti. Habla, no es necesario que me mires con lástima. Ya lo sabía y lo presentía, que algún día nuestro amor terminaría. Vete, y ojalá que encuentres a alguien que te quiera como lo hice yo, que te dé el cariño, que te entregue el alma sin ninguna condición. Aunque tenga que llorar, te olvidaré. Aunque tenga que sufrir, voy a lograr arrancarte de mi vida y de mi ser. Y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás un paso hacia atrás. Y te lo juro que te tengo que Tú piensas que es imposible, por tanto amor que te di, que un día tu cariño olvide y yo vuelva a ser feliz. Pero te juro, mujer, que un día te voy a olvidar, aunque me arranques el alma y aunque tenga que llorar. Aunque tenga que llorar, te olvidaré. Hacia atrás, y te lo juro que te tengo que olvidar.